Lo voy a presentar rápido porque estoy muy intrigada de saber qué tiene la canastita de Moreno. Con nosotros en la sección de economía, el señor, el astro, el divo, Nicolás Furfaro. Cuando jugaba al fútbol me decían el picante. El picante. Me puedes decir así. Sos muy picante. Bueno, igual quiero que me tomen en serio, porque no me gusta que me tomen para la chacota. Yo vengo acá a hacer periodismo, a afianzar mi compromiso con la verdad. Y acá tenemos una nueva información para todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Compromiso con la verdad. Yo no sé si notaron, me estoy conteniendo para no opinar. Por favor, déjenlo explayarse en su columna y que nos vaya comentando de qué se trata. A ver. Hoy se dieron a conocer los productos que integran la canasta que organizó Guillermo Moreno con los grandes supermercados principalmente, porque veníamos de un congelamiento de precios en general que ocupaba como 10.000 productos. Que era más difícil de seguir que no aumentara ninguno. De diferentes sectores se criticó que había algunos aumentos en diferentes partes, que de todas formas no se cumplía, etc. Ahora lo que se hace es se acotó a 500, se armó una canasta con la intención de ocupar o de que se puedan cumplir con todas las necesidades básicas de esta canasta de las familias y de paso poder seguir de cerca con una comparación. Ponele de mes a mes que ninguno de estos productos que los supermercados se comprometieron a no aumentar haya aumentado. Esto va a empezar a correr a partir del 1 de junio. Vence el 30 de mayo el congelamiento de precios general al 1 de junio. Y hay que tener en cuenta también que son estos 500 productos que no aumentan el precio, pero los supermercados, las cadenas y también los chinos, se vería, podrían aumentar todo el resto de los productos, hacer ajustes por todo el resto de los productos y buscar rentabilidad por ese costado. Hay que ver cuál es la reacción, cuánto aumentan, si de repente de un día para otro un producto salta, no sé, 10%, claro. Una locura, estoy exagerando, pero para tener en cuenta que por este costado van a buscar ajustar, porque no son buenos samaritanos. Sí, igual, digamos, hasta donde, por lo menos hasta donde tengo entendido, va a seguir habiendo una lupa puesta sobre el resto de los precios y ya se sabe cómo funciona, digamos, el método Moreno. Va a estar ahí atento y va a ponerse a ladrar si ve que suben. Claro, o sea, la negociación de Moreno es directa, es hablar con los empresarios y decirle no, para tanto no, etcétera. Aguántame esto. Exactamente. Pero, como decíamos, no es que esto lo están haciendo por buena voluntad y porque los empresarios del sector concentrado de los supermercados quieren hacer iluminar la sociedad, sino porque el Estado está interviniendo, está buscando esto y ellos van a seguir buscando rentabilidad, si bien recordemos que tienen rentabilidad por el lado de la supercard, que arranca también la comisión, en junio, casualmente. Claro, no casualmente. De este lado va a venir una manera. Pero después, yendo más hacia el hueso de la información, hacia lo importante, hacia lo que realmente importa, hay que dar vueltas y mirar cuáles son los productos. Los 500 productos. Son 500 productos, hay un montón de productos, hay que alcanza leer. Pero vamos viendo algunos. Exactamente. Por ejemplo, yo igual estoy preocupado un poco por cuál es la intención del gobierno nacional. Por ejemplo. Evitar el aumento de precios. No, sí, pero ¿qué le estamos haciendo a nuestros jóvenes? ¿Por qué decís eso? Hay solamente dulce de membrillo y membrillo light. Bien. ¿Y vos qué querías? ¿Batata querías? ¿Dulce de batata? ¿Por qué? ¿Qué queremos, hombres o queremos mariquitas? Bueno, pero por ahí la batata era muy cara. Ay, para. Vos sostenés que hay una relación directa entre el tipo de dulce que consumís y la elección de sexualidad. Sí. Yo soy latinoamericanista. Explayate. Que todas estas cosas tienen que ver con lo que uno come. Como ya comer, discúlpame, ya comer dulce con queso ya es de... No me gusta. No, eso es de hombre, argentino. Sí. Yo no sé jugar al truco, pero como dulce con queso. Después, por ejemplo... ¿No sabes jugar al truco? No. Te vamos a desplumar de uno de estos cierren viernes. Todo. Cierren todo. Una hora de un partido de truco ya, o sea... Ya. ¿Qué más después hay? ¿Qué más? ¿Cuáles otras particularidades hay en esa canasta? ¿Qué pasa? Después también, decime. No, me interesa si vas después al tema de lo que nos interesa a las chicas. Para las chicas hay dos cosas bastante importantes. Por un lado, hay una revelación quizás de los gustos de estos empresarios que estuvieron negociando esta canasta. ¿Cómo porque sería hay, eso? Hay 17 productos para depilar. Me gusta. O sea, 17, pero... 17. O sea, yo no sabía que existían en el mundo 17 productos distintos para depilar. Yo me pregunto, ¿cómo Groupon? ¿Por qué necesitas 17 cosas para depilarte? Y yo me pregunto. Una afeitadora, un cacho de espuma. ¿Por qué nadie? Cera. No, crema depilatoria. ¿Por qué crema, nadie? Cuatro. A ver, ¿qué más? ¿Por qué nadie en el periodismo argentino investigó la relación entre supermercados y la Iglesia Católica? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos depiladitos como niños. ¿Qué tiene que ver? Hay católicos que no se depilan. No, hay católicos, pero... No me... Pero todos son papa. Claro. Pero le gustan los niños 17 sin pelos. 17 productos para depilar. Sí. ¿Los tenemos ahí? Bueno, si querés. No, si los tenía a mano. No, vagas a leer los 17 productos. No te quiero hacer trabajar. Mientras te voy contando... No, sí, la verdad que trabajar es un garrón. No te quiero hacer trabajar de más. Después, por ejemplo, hay depilatorio crema para el cuerpo, para piel sensible. Claro. Depilatorio crema para cuerpo rosa. ¿Cómo cuerpo rosa? O sea, es como un chanchito, no sé. ¿Cómo cuerpo rosa? Cuerpo rosa deben ser los niñitos que para le piel seca. ¿Cuerpo rosa no es el contrario, un cuerpo celeste? Cera caliente. Hay miel, todo tipo de piel. ¿Cera miel para todo tipo de piel? Me suena medio sexual. No. Tipo a untarse cosas o algo por Sado. Claro. Alejandro Wall dice: increíble que Furfaro no sepa jugar al truco, estamos fallando en algo. Como país estamos fallando en algo. Claramente. Después, Cristina crema, no hace nada. Crema afeitar aloe vera. Hay cosas muy interesantes. Aloe vera. Aloe vera. Aloe vera. Y después también se revela parte del plan. Ya lo sabíamos por las juventudes hitlerianas, pero parte del plan del kirchnerismo que solamente quiere una raza aria. Porque hay 8 tinturas y 5 son para ser rubios. Bien. Y solamente, o sea, se quiere gente rubia. Vos ves que en esta canasta de los 500 productos ves ciertas conspiraciones que atentan contra cuestiones morales y culturales. Hay más variables de tintura y de cosas depilatorias que de salamines y de mortadela. Claro. Claramente hay algo que está fallando en el modelo. Yo qué sé, es el lubertinismo metiéndose con el membrillo light. Con Moreno, yo te rebanco, Moreno. No lo escuches a la Iglesia Católica con esto de irredente. Para que todos estén sin pelos tipo niños. Después el nazismo con solamente 5 rubios. Después, si vos te querés tener de Decime, negro, lo que importa, ¿el 25 sigue congelado o se liberó? ¿El qué? El 25. No sé. No, y sigue en 25, como corresponde. Si no, va a ser el 30. Pues Fernet, no hay Fernet Branca. ¿Qué nos está pasando a los argentinos? No hay Fernet Branca. Y no tengo ningún canje con Branca, ¿eh? No, no hay whisky. No hay whisky. No hay whisky. ¿Qué aperitivos hay? Algo se está rompiendo entre las bases y el Hay cervezas. Cervezas hay de las... La nacional. De las más berretas hay. Y, bueno. Pero porque son los productos básicos, son los de la canasta. O sea, vos lo que tenés ¿Qué? Y sí. Si yo soy pobre no puedo tomar una cerveza rica. Sí, pero tenés que pagarla un poco más. Yo te quiero decir que acaba de haber un tuit oficial de Diario Moreno del Futuro que dice análisis económico lisérgico. Después tenemos titula vinos. Este momento. ¿Cómo qué? Vinos tenemos. No vi. Vino tinto Cabernet Sauvignon. Marca vino blanco. Marca vino etiqueta, tinto, qué etiqueta, pero el grupo Peñaflor. ¿Cuál es el grupo Peñaflor? Después tenemos La Escondida, Facundo, Vieja Bedía, Borgoña, Bonarda. No creo que él no sabe, no sabe un tipo de marca, uva a la bodega. Claro. No. No, yo no sé, yo qué sé. Yo solamente sé ponerme en no pedo. No sabe jugar al truco, no tengo ¿entendés? Idea. Es así. Y después... Eso nos pasa por contratar niños. Otra, el trabajo infantil hace otra mal. Cuestión, otra cuestión de qué queremos para la sociedad argentina. Sí. La única bebida de litro y medio que... Sí. Que se va, que entra dentro de esta canasta es la de pomelo. Pomelo un litro y medio. Está bien, perfecto, me parece. Para Lubertino, la pomelo. Verdad que claramente. Esto es otra victoria del INADI. ¿Vos decís que el pomelo está siendo discriminado? Al revés. O sea, que era discriminado históricamente y ahora... O sea, exactamente. Es como la sublimación del diferente. El pomelo no. A mí me gusta el pomelo, che. Claro, para tomar con un chinar, no chinar con pomelo. No hay nadie que no le guste el pomelo, esa es la cuestión. No sabes lo rico que es el membrillo con pomelo. Y si lo untás con un poquito de cera a la miel, no sabes cómo queda. ¿Cómo? A ver, contame más. Sáquenme para cuidarme.